me agarra la bruja, me lleva a su casa, me vuelve maceta de una calabaza. Hola, buenas tardes a todas y a todos los y las que nos acompañan este miércoles 20 de julio de 2011. Aquí en Las Brujas de Venus, hoy empezamos un poquito antes de las 5, son las 4:56 de la tarde. Y bueno, saludo a todas las personas que estén conectadas en el Facebook. Está Alejandra Rangel, a quien le mando un abrazo fuerte. Está Marlene Roldán también. Estoy en mi Facebook personal, que me pueden encontrar como Estefanía Sánchez o como Bruja Mística. Y bueno, ahí nos conectamos, me agregan y estamos en contacto para recibir sus comentarios, sus dudas, las sugerencias. Recuerden que estamos en Radio Chinelo, es una radio comunitaria que intenta pues promover la participación de todas y todos en la construcción de estos medios de comunicación alternativo frente a los medios de comunicación oficial. Entonces, pues si nos estás escuchando, estás en la página www.radiochinelo.mx. Ojalá que corran la voz a todos sus contactos, no solo para escucharnos, sino para venir y participar activamente en Radio Chinelo como parte del colectivo. El día de hoy vamos a hablar, hay una entrevista pendiente que hicimos hace ya un par de semanas con Patricia Bedoya, que bueno, si me está escuchando, pues también le mando un abrazo y le agradezco mucho que haya estado conmigo hace 15 días aquí en Radio Chinelo. Grabamos la entrevista acerca de la próxima marcha, la marcha de la diversidad sexual, es la séptima y será el sábado 27 de agosto de este año en el Calvario. Inicia en el Calvario a las 4 de la tarde, es la convocatoria, y marcharemos hacia el Zócalo de la ciudad de Cuernavaca para hacer el mitin político, que me parece la parte más importante de esta marcha. Invitamos a todas y a todos los que pertenecemos, las que pertenecemos a la diversidad sexual, que ya hemos dicho aquí en Radio Chinelo, que es lésbico, gay, bisexual, transexual, transgénero, travesti, intersexual, y aquí le aumentamos la H de heterosexual, hombres y mujeres heterosexuales conscientes que respetan esta gran diversidad sexual, de la que ya estaremos hablando durante todo el mes de agosto, digo ya desde junio, desde que fue la marcha de la diversidad sexual en la Ciudad de México. Bueno, venimos tocando ese tema como médula también de Radio Chinelo, porque somos una radio comunitaria incluyente. Entonces, bueno, seguiremos todo el mes de agosto con este pretexto de la marcha, de la séptima marcha de la diversidad sexual. Pues para nosotros como medio de comunicación tomaremos ese tema y no solo lo tocaremos en los espacios de la radio, sino también tendremos varias actividades, seremos sede, el M33, el espacio político cultural M33 será una de las sedes de esta semana cultural previa a la marcha, que se hace cada año. Tendremos aquí, me parece que un concierto con una mujer lesbiana bastante conocida que viene a compartir con nosotros, con nosotras, su música. Y también estamos organizando con diferentes colectivos como DDCER, como el comité organizador de la marcha. Tenemos contacto también con otros colectivos, otros grupos como Dignidades, que bueno, si nos está escuchando Marquito, te mando un besote. Entonces estaremos trabajando en conjunto diferentes actividades que tenga que ver con la diversidad sexual. Queremos hacer presentación de libros, queremos hacer cine club, queremos hacer algo musical, alguna fiesta por ahí también, como lo hicimos el año pasado. Entonces, bueno, los invitamos y las invitamos a que estén al pendiente de todas estas actividades que, bueno, tendrán difusión, sobre todo en la radio, pero también buscaremos otros espacios que nos apoyen con esa parte de la difusión de estas actividades. Entonces, bueno, las quiero mandar primero con unos audios de CIMAC. CIMAC significa Comunicación e Información para la Mujer AC, Y bueno, es un grupo de compañeras bastante grande que trabaja sobre todo en la Ciudad de México, pero tejiendo redes a lo largo y ancho de la República Mexicana. Es una red, o tejemos una red entre todas, de periodistas mexicanas que pues estamos a favor de los derechos sexuales y reproductivos, que estamos a favor del respeto y bueno, el cumplimiento de nuestros derechos individuales, de nuestros derechos humanos, de nuestros derechos constitucionales como mujeres. Y bueno, estamos en esta lucha a través de los medios de comunicación. Las compañeras de CIMAC mandan a todas las radios de esta red, mandan su trabajo en audios. Y entonces son como pequeños extractos de las noticias más relevantes de la semana, de pues todos los temas relacionados con los derechos humanos y constitucionales de las mujeres. Y bueno, también trabajamos en conjunto con ellas, hacen taller de periodismo y género. Entonces, bueno, ahí tuvimos oportunidad de trabajar con ellas y nos mandan estos audios con los que vamos a comenzar. Y regresamos, antes de la entrevista con Patricia Bedoya, vamos a regresar a platicar un poquito acerca del encuentro del pasado sábado y domingo, el encuentro de mujeres de izquierda ante la emergencia nacional. Es un trabajo bastante amplio que da para muchos programas. Ya aquí en Radio Chinelo estaremos pasando en los diferentes espacios. Habrá audios de este encuentro en Significado Común con Jessica Rivera, aquí en Las Brujas de Venus, en los noticieros. Entonces, pues también estar al pendiente de eso, sobre todo porque se acerca el encuentro estatal. Esa fue una de las principales propuestas que se hicieron en ese encuentro nacional, que hagamos encuentros a nivel estatal en todos los estados de la República, porque hubimos mujeres de todos los estados de la República, ya les estaré platicando un poquito. Entonces, bueno, eso es lo importante, que viene el encuentro estatal en miras de un segundo encuentro nacional que será para finales de este año o principios del que sigue. Entonces, bueno, para empezar vamos a mandar estos audios de las compañeras de CIMAC, Comunicación e Información para la Mujer AC, y así la pueden buscar también en internet, está su página. Entonces, pues si quieren información concisa y constante de los temas de los derechos humanos y constitucionales de las mujeres, pues ahí las compañeras de CIMAC tienen un gran trabajo ya de mucho tiempo, y bueno, se agradece muchísimo que lo compartan aquí con Radio Chinelo, con Las Brujas de Venus. Y bueno, de aquí para la gente que nos está escuchando, lo cual agradecemos mucho. Entonces vamos con esos audios y regresamos aquí en Las Brujas de Venus. Me agarra la bruja, me lleva a su casa, me vuelve maceta de una... La resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para restringir el fuero militar en casos de violaciones a derechos humanos de civiles es un hecho relevante para los casos que se encuentran en proceso de tribunales militares y para el cumplimiento de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, afirmó el abogado Agustín Martín. Entrevistado vía telefónica a Costa Rica, el abogado del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, CEGIL, aseveró que la resolución de la Suprema Corte de Justicia reafirma que investigaciones como la violación sexual de las indígenas Inés Fernández y Valentina Rosendo, cometida por soldados en 2002, debe continuar en la jurisdicción civil y no en la militar. El abogado de CEGIL, organización que litigó ante el sistema interamericano 3 de los 4 casos sentenciados por el Tribunal Regional, advirtió que no se debe perder de vista que con esta resolución se reafirma que las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos son de cumplimiento obligatorio y que los poderes ejecutivo, legislativo y judicial deben acatarlas. Más allá de cualquier reforma constitucional o decisión de la Suprema Corte o de cualquier órgano, México está comprometido por los tratados internacionales. Agregó que en el actual contexto mexicano aún quedan pendientes por cumplir la reforma al Código de Justicia Militar y la implementación de políticas de seguridad que prioricen los derechos humanos. Recordó que de acuerdo con Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos, las Fuerzas Armadas no deben hacer labores de policía civil. Expuso que esta resolución y otras medidas que el Estado mexicano adopte abonarán para que en el futuro los casos sean directamente tratados en el ámbito civil, tal y como lo señalan las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La vacuna contra el virus del papiloma humano debe aplicarse a niños y hombres como una medida de prevención para evitar que las mujeres enfermen y desarrollen cáncer cérvico-uterino, que es actualmente la segunda causa de muerte por cáncer entre las mexicanas. El especialista del Hospital Ángeles Lindavista, José Luis Peñuñuri Santoyo, consideró que al ser los varones los principales transmisores del virus del papiloma humano entre las mujeres, ellos deben acceder desde edades tempranas a la vacuna contra el virus, y los adultos deberían realizarse estudios periódicos de detección. El ginecólogo y obstetra dijo que cerca del 75% de la población en edad reproductiva en algún momento de su vida contraerá el virus, por lo que llamó a reforzar las acciones de prevención. El sector salud ofrece actualmente la vacuna contra el virus del papiloma humano de manera gratuita a mujeres y niñas pobres de algunos estados del país. En junio de 2006, la Secretaría de Salud autorizó el uso de la vacuna y se inició la venta en el sector privado. La vacuna se recomienda a mujeres de 9 a 25 años de edad, antes de que lleguen a la adolescencia e inicien su vida sexual, y también para hombres de 9 a 17 años, a fin de protegerlos contra los tipos 6, 11, 16 y 18 de los virus. Estos dos últimos, causantes del cáncer cérvico-uterino, mientras que el 6 y el 11 se asocian con el 90% de los casos con lesiones precancerosas, como las verrugas genitales y displasia vaginal de bajo grado. Peñuñuri Santoyo consideró que las mujeres que tienen una vida sexual activa deben exigir a sus parejas el uso del condón y estudios periódicos. También es importante que ellas utilicen el condón femenino, porque con esta barrera de protección se evitan embarazos e infecciones. El especialista en salud pública y sexualidad afirmó que la mitad de la población masculina en México está infectada por el virus del papiloma humano, por lo que hizo un llamado a los hombres a realizarse los estudios necesarios para su detección y debido tratamiento. Me agarra la bruja, me lleva a su casa, me vuelve maceta de una... Pues ya estamos de vuelta aquí en Las Brujas de Venus. Escuchamos el fragmento de noticias de CIMAC, Comunicación e Información para la Mujer AC. Si quieren más información, si aquí me están diciendo que les parece demasiada información, porque son simplemente fragmentos de las noticias más relevantes, y bueno, temas de este tipo hay muchísimos, hay mucho trabajo detrás. Entonces, bueno, está su página, pues si les parece preciso investigar acerca de alguno de los temas de los que hablaron, www.cimac.org.mx. Es esta agencia multimedia de noticias con información diaria, con perspectiva de género, por supuesto, sobre estos temas de género, pero no solo lo que todo mundo conoce como los temas de la mujer, sino también la participación a nivel político, a nivel de derechos humanos, a nivel de salud, a nivel social, educativo, cultural, de las mujeres en la sociedad. Entonces, ahí está su página, www.cimac.org.mx. Es CIMAC, Comunicación e Información para la Mujer AC. Saludo a Juana la Loca, que ya se conectó, que ya está escuchando. Y bueno, les comentaba sobre el encuentro que tuvimos el pasado sábado 16 y domingo 17 en la Ciudad de México. Fue en la Villa Olímpica, y de acá de Morelos tuvimos la oportunidad de ir aproximadamente 20 mujeres que participamos en las mesas de discusión, en la plenaria final, en las relatorías. Nos quedamos allá, tuvimos la oportunidad de quedarnos allá en la Ciudad de México hasta el final de este encuentro. Se suponía que terminaba a las 2, al final terminó casi a las 6 de la tarde. Fuimos afortunadas porque otras mujeres de otros estados, que pues venían de mucho más lejos, como Chihuahua, Sonora, etcétera, Michoacán, pues tenían que regresar a sus estados ese mismo domingo. Y bueno, había por ejemplo mujeres de Cherán, y sabemos la situación que están pasando allá en Cherán, en Michoacán, y bueno, tenían que regresar las mujeres, era un riesgo que regresaran ya tarde, entonces no pudieron quedarse todas las mujeres al final, en donde se leyó, en donde se resolvió este documento final, el pronunciamiento de este encuentro. Pero bueno, el chiste de las redes sociales, del internet, pues es que podemos tener comunicación sin importar la distancia. Les voy a leer los pronunciamientos específicos. Ya les comentaba hace un momento que vamos a tener audios, tenemos grabado absolutamente todo el encuentro. Agradezco a la compañera Sandra Licea y Denise Buendía que estuvieron conmigo, que se encargaron de la transmisión en vivo a ratos, en momentos, porque es un poco difícil llevar a través del audio estas discusiones que, bueno, probablemente para quienes nos escucharan y no estuvieran presentes pudieran parecer un poco confusas, un poco ambiguas, perdidas. Entonces, bueno, tratamos de llevarles los momentos principales como la lectura de la relatoría final, el inicio, ¿no? Al inicio inauguró este encuentro la compañera Olga Reyes, a la cual quiero y admiro muchísimo. Y pues tuvimos la oportunidad triste, dura, de escuchar no solo su testimonio, sino el testimonio de aproximadamente 20 mujeres, digamos, con casos emblemáticos de lo que estamos viviendo todas las mexicanas, todos los mexicanos, todos los días, en este contexto de violencia cruel y que ha llegado a extremos inimaginados. Pues tuvimos esa oportunidad, escuchamos también a Gretel, esta muchacha de 26 años que fue víctima de intento de feminicidio en Yucatán, y bueno, tenemos grabados todos los testimonios, tenemos grabadas todas las relatorías, la relatoría final y el documento, el pronunciamiento final de este encuentro. Les voy a leer los pronunciamientos principales de este encuentro. Es una pequeña nota, está subida en la página de radiochinelo.mx, ahí pueden encontrar la nota sobre este encuentro y bueno, intentamos alimentar la página con lo más importante de pues las semanas, los días, lo que va ocurriendo. El pasado sábado 16 y domingo 17 de julio se realizó en la Ciudad de México con la presencia de 900 mujeres provenientes de los 31 estados de la República y del Distrito Federal, el Encuentro de Mujeres de Izquierda ante la Emergencia Nacional. De este evento, que se dio cita este fin de semana, se desprende la siguiente declaración política del Movimiento de Mujeres de Izquierda ante la Emergencia Nacional. Aquí un paréntesis, la propuesta final de este encuentro es que nos conformamos las mujeres que estábamos ahí, las 900 mujeres aproximadamente que estábamos ahí en ese encuentro, más las mujeres que participan con cada una de nosotras en los diferentes estados de la República, nos conformamos como un movimiento, es una organización nacional que se llama el Movimiento de Mujeres de Izquierda ante la Emergencia Nacional. Y somos quienes vamos a impulsar estos encuentros estatales y quienes vamos a organizar también el segundo encuentro nacional, aunque el trabajo de cada colectivo, de cada estado, pues se dará todos los días, como es en cualquier punto, en cualquier sector, digamos, de este movimiento social que construimos entre muchos y muchas. Entonces, la declaración política del Movimiento de Mujeres de Izquierda ante la Emergencia Nacional dice así: nos pronunciamos, exigimos aparición inmediata y con vida de todos y todas las personas desaparecidas. 2. Justicia para las víctimas y personas ofendidas por asesinatos como secuestros y masacres a causa de la guerra sin sentido de Calderón. 3. Justicia para las mujeres víctimas de violencia feminicida, reabriendo los casos. 4. Libertad inmediata a todas las personas presas por motivos políticos y a las mujeres que son presas por abortar. 5. Seguridad para las y los defensores de derechos humanos y periodistas libertarios. 6. Democratización del poder judicial y rendición de cuentas. 7. Detener la aprobación de la reforma laboral y que se establezcan mesas de discusión con perspectiva de género. 8. Cese inmediato de la operación de minas a cielo abierto y revocación de concesiones. 9. Regreso del ejército a los cuarteles y freno a la paramilitarización. 10. Alto a la impunidad y a la corrupción. 11. Que no se apruebe el periodo extraordinario de sesiones para la discusión de la Ley de Seguridad Nacional y demás reformas estructurales. 12. Restitución del empleo de las mujeres despojadas injustamente de su fuente laboral, como el SME, Mexicana de Aviación y la IPN. 13. A todas y todos los representantes populares de izquierda asuman de manera congruente su actuación en la defensa de la agenda por los derechos de las mujeres. Son los pronunciamientos, digamos, concretos de esta declaración política del Movimiento de Mujeres de Izquierda ante la emergencia nacional, en donde, bueno, los temas principales fue la desmilitarización inmediata, fue la defensa y el cumplimiento de los derechos de las mujeres, de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, la libertad para decidir sobre nuestros cuerpos y nuestra sexualidad, la tipificación del feminicidio a nivel nacional, que bueno, ya estuvimos platicando nosotras aquí con Nayeli Carranco, que es la coordinadora de este Comité contra los Feminicidios en Morelos, y que nos contaba que si bien ya se tipificó el feminicidio aquí en el estado de Morelos, pues el gobernador no lo ha publicado en el diario oficial, lo que quiere decir que aún no se puede llevar un juicio de esta índole, aún no se puede juzgar a un feminicida por este delito de feminicidio. Se le sigue juzgando por otros delitos, homicidio. Entonces, lo que se pretende es que se haga público inmediatamente esta tipificación del feminicidio en Morelos y, por supuesto, que los estados de la República que todavía no cuentan con esta ley, pues se legisle a favor de pues las mujeres en sus derechos sexuales, reproductivos y, sobre todo, en su principal derecho, que es el derecho a la vida. Pues es parte del trabajo que sacamos en este encuentro de mujeres de izquierda. A partir de la próxima semana, aquí en Las Brujas de Venus, estaremos transmitiendo los audios del encuentro, en donde podremos escuchar los testimonios de mujeres que buscan a sus hijos, a sus hijas desaparecidas, desaparecidos, a mujeres que están en organizaciones que buscan a sus familiares por desapariciones forzadas, por secuestro. Por ejemplo, Olga Reyes, que da su testimonio de pues cómo ha sido víctima, su familia entera, por ser defensores de los derechos humanos, por ser activistas, por ser una familia fuerte de activistas en Ciudad Juárez, pues cómo han ido acabando con ellos. Son 6 los familiares de Olga Reyes, los que están asesinados, asesinadas, y ella misma menciona que está totalmente despojada de su hogar, de la ciudad que la vio crecer, como lo es Ciudad Juárez. No puede regresar a Ciudad Juárez porque, por supuesto, está amenazada de muerte. Le quemaron ya su casa un par de veces. Entonces, bueno, es una situación grave que se vive en Ciudad Juárez, no solo con Olga Reyes, sino con toda la gente que pues estuvo trabajando en estos meses en todo este movimiento nacional que se hizo y que, bueno, ahora quedan desprotegidos y desprotegidas por la falta de los medios de comunicación encima de su problemática. Quedan despojados, quedan desamparados, quedan desprotegidos y, bueno, pues han sido víctimas. Todos los días son víctimas de represión, son víctimas de ataques y violencia extrema por parte del Estado, por parte de policías municipales, estatales, federales, de los militares que están en las calles anticonstitucionalmente. Entonces, bueno, es una situación que vivimos en muchas partes del país y las mujeres de toda la nación, de todo México, concluimos en este encuentro que es urgente la desmilitarización inmediata. Entonces fue uno de los temas, como lo hemos dicho durante estos meses, no se puede ni siquiera tener la oportunidad de discutir otros temas si siguen los militares en las calles, si seguimos recibiendo balazos por parte de los militares, y peor aún, lo urgente es detener esta reforma a la Ley de Seguridad Nacional, que lo único que hace es legalizar esta actividad militar en las calles, ¿no? Les da licencia a los militares para hacer tareas que no les corresponden y sobre todo, pues legitimiza los asesinatos por parte del ejército, que son claros en Cuernavaca, que son claros en Morelos, que son claros en todo México. Entonces, pues es parte del trabajo. Ahí está la página también, radiochinelo.mx, pueden revisar y pueden revisar también una nota que nos manda el compañero de Ciudad Juárez, precisamente Jero Funk, en donde nos cuenta que hay algunas mujeres, me parece que 3 mujeres, en protesta por haber sido despedidas injustificadamente de su trabajo en Samsung. Y bueno, estas 3 mujeres están manifestando pues de manera bastante, pues bastante radical, decía alguien por ahí, pues es muy exagerado, pues sí, pero habrá que ver las condiciones en las que se encuentren estas mujeres para llegar a estos extremos. Hay una mujer que se enjauló con sus 2 hijos, hay una mujer que está haciendo huelga de hambre y que se cosió los labios, que se cosió la boca, y hay otra que está amenazando con inmolarse, las 3 por este despido injustificado de su trabajo en Samsung. Y bueno, esto no solo significa que no tengan trabajo, sino significa que no tienen para comer, que no tienen para mantener a sus hijos, que probablemente sean madres solteras o apoyen o su sueldo sea necesario y totalmente indispensable para la manutención de su familia. Y entonces, bueno, sin comida, sin agua, sin lo básico para sobrevivir, pues es por lo que están llegando a tomar estas medidas extremas. Entonces, bueno, ahí está también en la página. Y antes de irnos con este audio de la entrevista con Patricia Bedoya, les quiero recordar, las quiero invitar a quienes no hayan visto la nota en la página de la radio sobre la convocatoria que tiene Radio Chinelo. Es una convocatoria previa al festival, al segundo festival Todas las Voces. Es una convocatoria de imagen, lo pueden encontrar ahí en Facebook con este nombre, convocatoria de imagen, o bien en la página de www.radiochinelo.mx. Están las bases de esta convocatoria y también hay un spot que está corriendo durante todo el día, todos los días, en la programación de la radio, que bueno, explica un poco, aunque he visto que ha sido bastante confuso la información. Quizá la redacción, a veces pensamos que las ideas de este colectivo salen y pues son entendibles para los que están afuera, las que están afuera, y a veces pues no es tan cierto. Pero les explicamos aquí en los diferentes espacios de la radio acerca de esta convocatoria. Se llama convocatoria de imagen y bueno, inició el pasado lunes 18 y termina el 12 de agosto. Es viernes, termina esta convocatoria a las 12 de la noche. Les leo rapidísimo las bases. Dice: Radio Chinelo convoca al primer concurso de imagen del Chinelo como distintivo de la radio comunitaria a todas las personas con habilidades en la construcción gráfica para participar en el diseño de una imagen con las siguientes características. El tema es el chinelo. El elemento principal de la imagen debe ser la figura típica del tradicional chinelo del estado de Morelos. Retomar este elemento de la cultura y devolverlo en un sentido crítico, creativo y propositivo. La imagen debe tener el siguiente texto: Segundo Festival Todas las Voces, próximamente, y la firma del autor o la autora. La técnica es libre, la orientación del lienzo puede ser horizontal o vertical. El formato es en tabloide con 300 dpi, el número de tintas es libre, se puede entregar en un disco, en un CD, en una USB o por mail al correo festival@radiochinelo.org. A quienes lo hayan visto antes, estaba como terminación MX, ya hicimos la corrección. Entonces, mandarlo al correo festival@radiochinelo.org. Para la entrega en físico, la dirección es aquí en el Centro Político Cultural M33, Matamoros, número 33, en la Colonia Centro de Cuernavaca, en los horarios de programación en vivo, que se pueden consultar en la página www.radiochinelo.mx. Los mejores diseños serán utilizados como pre-campaña impresa y parte de la imagen del segundo festival Todas las Voces. Bueno, había muchas preguntas sobre el premio. Para nosotros, para nosotras como colectivo de comunicación, lo importante es incluir a todas y todos con sus ideas, con sus propuestas, también no solo auditivas, sino también visuales, en la construcción de este medio de comunicación y de este festival Todas las Voces, que bueno, ya es su segunda edición. Ya estuvimos el año pasado en octubre haciendo el primer festival Todas las Voces. Ahora viene para las primeras semanas de octubre este segundo festival Todas las Voces, y entonces lo que queremos es incluir a todas y a todos con sus propuestas visuales, de diseño, de imagen, en esta pre-campaña. Entonces, el festival va a tener una imagen oficial que saldrá en los días previos al festival, pero en estos meses que quedan todavía de espacio, se pretende hacer una pre-campaña impresa con las imágenes que nos manden a este correo. Entonces, por eso el texto debe ser Segundo Festival Todas las Voces próximamente, y tendrá la firma del autor o la autora, además de un reconocimiento. Se publicarán en las redes sociales todos los diseños recibidos y se entregará esto precisamente, un reconocimiento por parte de Radio Chinelo a todos y todas las y los participantes. La convocatoria cierra el viernes 12 de agosto de 2011 a las 24 horas y bueno, es una convocatoria que promueve la radio comunitaria de Cuernavaca, Radio Chinelo. Agradecemos a todas y todos los que nos han escrito aquí en el evento de Facebook, lo pueden encontrar como convocatoria de imagen, a quien ya mandaron sus imágenes, ya estamos recibiendo algunas propuestas, y bueno, esperamos a que todos y todas participen en esta convocatoria, hagan un diseño de un chinelo, como ustedes quieran, de manera libre, que tenga ese texto de Segundo Festival Todas las Voces próximamente, su firma, y entonces los mejores diseños serán la campaña previa a este festival Todas las Voces. Será impreso en cartel, haremos algunas postales, entonces bueno, ahí está corriendo el spot de esta convocatoria en la radio, y bueno, agradezco a Belén Sánchez Resillas, que también me ayudó a hacer ese spot con una canción bastante bonita de Hello Sea Horse. Entonces ya nos vamos con este audio de la entrevista con Patricia Bedoya rumbo a la marcha, a la séptima marcha de la diversidad sexual. Recuerden que deben estar al pendientes de todas las actividades que tengamos aquí en el M33 y en otros espacios como Baricito, como las instalaciones de los demás colectivos. Tendremos algunas actividades, queremos tomar las calles de esta manera libre, en la que se supone que todos y todas deberíamos poder tomar las calles porque son nuestras. Entonces queremos también tomar espacios públicos, el Zócalo, algunas calles del centro de la ciudad de Cuernavaca, y bueno, hay que estar al pendiente. Todo esto será difundido previamente, por supuesto, aquí en Radio Chinelo. Nos vamos con este audio, así que pues los invito, las invito a que se queden aquí en Las Brujas de Venus. Nos volvemos a escuchar el próximo miércoles con algunos audios de este encuentro de mujeres de izquierda, y bueno, con mucha más información que pues esperamos compartir con todas, con todos ustedes. Yo me despido, soy Estefanía Sánchez, los dejo con esta entrevista, por favor escúchenla, y pues agradezco mucho a quienes me ayudan a construir este espacio de mujeres aquí en la radio comunitaria de Cuernavaca. Les mando un abrazo y nos escuchamos el próximo miércoles a las 5 de la tarde aquí en www.radiochinelo.mx. Muchas gracias. Me agarra la bruja, me lleva a su casa, me vuelve maceta de una calabaza. Bueno, pues estamos aquí con Patricia Bedoya y Violeta, que vienen a compartir con nosotras aquí en Las Brujas de Venus pues las diferentes actividades a las que se dedican, y en especial en esta entrevista, en este día, pues nos hablarán de su participación como comité organizador de la Marcha de la Diversidad Sexual aquí en Morelos, en Cuernavaca, que se llevará a cabo el próximo sábado 27 de agosto, pues aquí en el centro de la ciudad de Cuernavaca, haciendo un recorrido del Calvario a el Zócalo, a la Plaza de Armas de Cuernavaca. Entonces, pues empezamos la entrevista platicando un poco acerca de este comité organizador de esta próxima marcha de la diversidad sexual, en donde participará la comunidad LGBTTI, que aquí en Radio Chinelo le aumentamos la H, diciendo que pues la diversidad sexual se compone también por hombres y mujeres heterosexuales y que así debe ser la participación de la sociedad en las diferentes actividades. Y bueno, está Patty para platicarnos un poco acerca de esto. Hola, ¿qué tal? El comité es Diversidad en Marcha. Y justamente, fíjate, ahorita lo que acabas de comentar en relación a la inclusión, cuando estuvimos organizando la primera marcha de la diversidad sexual en el estado de Morelos, justamente hablábamos de que, bueno, no todas las marchas son las marchas del orgullo gay o son las marchas del orgullo LGBT, y de alguna manera no podemos sentirnos incluidos. O sea, no podemos nosotros incluirnos en una sociedad amplia si nos excluimos nosotros mismos de esa sociedad. Entonces, justamente, parte de lo que conversábamos con los compañeros de aquella primera marcha de la diversidad sexual fue justamente uno que tendría que ser la marcha de la diversidad sexual, justamente para incluir absolutamente a todos, ¿no? Y no solamente fuera el colectivo LGBT, sino también los heterosexuales, ¿no? Porque al final, la diversidad sexual somos todos. Y buscar de alguna manera la inclusión, ¿no? La inclusión no solamente del colectivo al resto de la sociedad, sino de la sociedad a este movimiento, ¿no? Porque al final no podemos hablar de no discriminación si de alguna manera nosotros mismos nos excluimos a veces del resto, ¿no? De la sociedad. Mira qué bueno que lo dijiste, empiezo con esto. Nos dices que estuviste en la primera marcha. ¿Esta qué número es? ¿Y cómo fue la primera? ¿Cómo ha sido ese proceso? Y, por supuesto, platicar un poco acerca de lo que ya se está haciendo, porque es un trabajo, pues, de semanas y meses antes de que llegue el día de la marcha. ¿Cómo es esta organización? ¿Quiénes participan en el comité organizador? ¿Y de qué manera también la sociedad civil puede, en esta diversidad de la que hablamos, puede participar en la organización de este tipo de actividades y, pues, por supuesto, en las diferentes actividades de este comité? Pues bueno, mira, la primera marcha de la diversidad sexual en el estado de Morelos surge justamente porque haciendo yo mi trabajo normalmente desde la sociedad civil ha sido un trabajo de incidencia política siempre, justamente para poder provocar en los tomadores de decisiones que se establezcan políticas públicas o se creen nuevas leyes que de alguna manera vayan reconociendo los derechos de las minorías. Y en este sentido, en aquel año, en 2004, fue la primera marcha. Justamente estábamos haciendo la incidencia política, bueno, me tocó a mí hacer la incidencia política con un diputado de aquella legislatura, que era el diputado Raúl Iragorri Montoya, quien presenta por primera vez y a nivel República Mexicana la iniciativa para establecer el matrimonio entre personas del mismo sexo. De hecho, Morelos de alguna manera se convierte en la primera entidad de la República Mexicana que presenta esta iniciativa, aunque obviamente era muy difícil que pasara, ¿no? Estábamos muy empanizados en aquella época y pues era bien difícil, ¿no? La situación no era fácil. Sin embargo, bueno, pudimos tener a un diputado que tomara la tribuna, que no contara, porque mira, lamentablemente en las cuestiones de los tomadores de decisiones, todo mundo cuenta que si apoya a ciertos sectores o ciertos temas, le resta voto para su siguiente candidatura, ¿no? Entonces, cuando se habla de minorías sexuales, pues no se habla justamente como que de muchos votos para la siguiente elección, ¿no? Entonces, de alguna manera es bien difícil incluir estos derechos. Bueno, pues encontramos una persona en este caso muy incluyente, excelente persona. Me tocó a mí escribir la iniciativa, todo, la presentó Raúl Iragorri Montoya, la peleamos hasta el año 2007, termina de hecho aquella legislatura, inicia la siguiente legislatura, seguimos haciendo la incidencia, bueno, ya hay un acuerdo de la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación, en un dictamen no a favor, ¿no?, con argumentos pues bastante célebres ya, porque además fueron nota terrible, ¿verdad?, en los medios de comunicación y con además algunos comentarios de diputados poco afortunados, ¿no? De aquella época, sí, hablaba de que no era natural, ¿no? Y este discurso bastante fundamentalista, ¿no? Fue terrible, pero bueno, finalmente pudimos arrastrar hasta el 2007. Y bueno, déjame decirte que hoy justamente la séptima marcha, porque vamos a la séptima marcha ahora, vuelve a tener como tema justamente matrimonio entre personas del mismo sexo. Y nuevamente otra diputada ahora en esta legislatura, la diputada Tania Valentina Rodríguez Ruiz, toma el tema y dice, claro que yo lo presento también, lo presentó desde el año pasado, presentó la iniciativa en donde ahorita sí está muy fundamentalista, lamentablemente. Aquí la gran sorpresa es que el PRI no se haya salido tan conservador, ¿no? Afortunadamente no todo el PRI, la mitad de la bancada, pero con esa mitad tenemos problemas. Aquí por lo menos hay una posibilidad, ¿no? Te están ofreciendo alternativas. No es una situación de no, aquí no hay derechos para ustedes, ¿no? No queremos, porque ahora no queremos negociar alternativas. Tal vez la vez pasada la estrategia en la incidencia era de alguna manera obtener alguna alternativa como sociedad de convivencia o pacto civil, alguna situación de este tipo. En esta ocasión no, porque ya está. Ya se logró en el Distrito Federal, ya hay una declaratoria de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya los derechos humanos están incluidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya se habla de preferencia sexual en el primero constitucional, entonces ya no podemos negociar los derechos, entonces ahora estamos también nosotros una posición radical de decir queremos matrimonio, porque ahora no podemos ser más, tampoco podemos ser menos, ¿no? Tenemos que ser simplemente iguales. No hay razón jurídica para que hoy el Congreso del Estado diga no al matrimonio entre personas del mismo sexo. No hay una sola razón jurídica. A lo mejor antes podían tener algún argumento, ahora ya no lo tienen, ninguno. Entonces, en un Estado laico, los tomadores de decisiones solamente deben decir no a lo que pueden fundar y motivar con ese no de esa toma de decisiones. Si hoy no lo pueden fundar y motivar, necesariamente tiene que ser un sí, así es de que vamos por ese sí. Y la incidencia tiene que darse ahí adentro, en la toma de decisiones, ¿no? Afortunadamente tenemos un comité, actualmente el comité que forma Diversidad en Marcha. Tenemos gente muy valiosa, gente que nos dedicamos a diversas actividades en nuestra vida profesional, pero que de alguna manera nos buscamos y nos damos del tiempo de hacer una incidencia política mucho más formal, mucho más argumentada también, mucho más estudiada, porque más allá a veces de hacer la incidencia gritona, tenemos que hacer las cosas bien estructuradas, bien hechas, siguiendo los procedimientos legales justamente para ir cerrando esta puerta de los nos y justamente para evitar dar argumentos a la contraparte que nos puedan denostar, que nos puedan decir. No queremos nada de eso, queremos hacer una incidencia política de altura, una incidencia política documentada, una incidencia política con quien estemos sentados, podamos tener una discusión amplia y podamos decir por qué sí lo que nosotros queremos. Afortunadamente, estamos ya teniendo la ley contra la discriminación para el Estado de Morelos, ya es una ley que entró en primera lectura esta semana, que muy seguramente la semana que entra estará en segunda lectura y en votación. Entonces, ese también ya es un avance que estamos logrando en materia de las minorías, ¿no? Bueno, vamos a lograr ahorita, por lo menos en la agenda LGBT, estaríamos logrando la primera de las tres que nos propusimos para esta legislatura, que es la ley contra la discriminación, la segunda es matrimonio y la tercera es identidad sexogenérica. Entonces, no la tenemos fácil, ya nos resta poco tiempo, pero ya llevamos una, que es casi como la materia de género, ¿no? Allá llevábamos la de feminicidio y ya la sacamos. Entonces, ahora vamos con esta, ¿no? ¿Quiénes conforman el comité? El comité lo conforma Violeta Sánchez Luna, y es periodista, es una mujer que también pertenece al grupo feminista CLADEM, que es en el que de alguna manera también trabajo, y ahí nos conocimos justamente, que es el Comité de América Latina y el Caribe por la Defensa de los Derechos Humanos de las Mujeres. Coincidimos también en el Observatorio Ciudadano Nacional contra el Feminicidio, que es una organización nacional compuesta de 47 organizaciones en toda la República y que hace un trabajo de investigación académico, etcétera, en materia de feminicidio, y que justamente uno de los proyectos que logramos sacar ya en el estado de Morelos, afortunadamente, fue la tipificación, que lo trabajamos con una serie de gentes pues especialistas, ¿no? Especialistas en materia penal, especialistas en materia médico-forenses, etcétera, para lograr un tipo que fuera posible y accesible. En fin, está también Carlos Ramírez, que es un compañero que tiene un bar, un empresario conocido aquí en el centro de Cuernavaca, pero que es una persona que desde la primera marcha ha estado ahí y se empapa de los temas y busca la manera y tal. Está Óscar Uriostegui, que también ha sido un promotor durante mucho tiempo de los derechos sexuales y reproductivos. Está Edgar Márquez, que él es abogado, él ha estado en el Instituto Nacional de Salud Pública, trabaja cuestiones de VIH. Está Alida Martínez, que ella es una transexual, empresaria también, que de alguna manera también desde la primera marcha ha estado y ha sido constante, y que ha sido una mujer que ha trabajado, que ha platicado su experiencia, su propia historia de vida, etcétera. Ivana Majul, también ella se dedica a hacer show travesti, y es una mujer pues que también ha apoyado de manera constante, que tiene diversas incidencias. Está Samit Arellanes, él ahorita ya es casi un activo activista, llamémosle así, perdón por la forma de decirlo, pero realmente él no había estado justamente en la incidencia, ¿no? Él siempre ha estado más en la parte organizativa, ¿no? Y casi siempre de aparecer cada año nada más cuando hay que empezar otra vez las formalidades de la marcha, pero hoy está, bueno, ya le descubrimos su vena activista y la incidencia, y le ha entrado muy bien justamente ahora que andábamos ahí peleando con los diputados por aquello de esa terrible discusión que tuvieron en relación a los derechos humanos y a la reforma constitucional aquí en el estado de Morelos. Déjame decirte que es un comité de pocas personas, el comité como tal, pero yo creo que hemos logrado un comité de mucha calidad, de mucho nivel, y que estamos trabajando, ¿no? Estamos trabajando constantemente y diario, no solamente en la visibilización de la marcha de cada año, sino en la incidencia política de cada uno de nuestros temas. Así es, pues me parece que esa es la parte más importante. La marcha quizá es lo más vistoso por el colorido, por la fiesta, porque también representa, pero pues también lo comentábamos sobre la marcha del orgullo que se hizo en el Distrito Federal, lo importante es el trabajo de base, y es un trabajo que, como dices, pues es un trabajo de todos los días, de años atrás. Dices que vamos hacia la séptima marcha en Cuernavaca, que bueno, es un número que tal vez suena a muy poco tiempo, pero en realidad lo que significa que un estado fuera de la capital de la República tenga este trabajo, tenga esta fuerza, y digo, también vemos la comunidad de la diversidad sexual pues cada vez más visible, no solo en este tipo de actividades, sino en la vida cotidiana, y sobre todo también en puestos que en donde antes no se veía, ¿no? En trabajo, en colectivos, incluso en la cuestión política, en la educación de las nuevas generaciones, etcétera, ¿no? Que me parece fundamental, que me parece indispensable a estas alturas del partido. Y bueno, un poco platicando sobre esto de los matrimonios, ya se logró legalizar, se dice legalizar, ¿es correcta la palabra legalizar los matrimonios? Reconocer los matrimonios entre personas del mismo sexo en la Ciudad de México. Y bueno, pues como siempre, al igual que la interrupción legal del embarazo y otros asuntos igual de importantes, pues se logra primero en la capital de la República y luego se va expandiendo a nivel de estados. Decías que era muy difícil en 2004 porque estábamos empanizados. Ahora, ¿cómo ves esta situación? Digo, es evidente la vida reprimida que todavía tenemos en muchos sentidos, no nada más las personas gays, lesbianas, bisexuales, sino todas las personas vivimos reprimidas en un país en donde simplemente no se puede salir a la calle libremente. Ya no digas expresar sentimientos o expresar una personalidad o expresar una orientación, sino simplemente no se puede salir libre a las calles. Pero en este sentido de los matrimonios, porque la realidad es que los matrimonios existen, ¿no? O sea, las parejas estables, las parejas formales, las parejas incluso con hijos, parejas de dos hombres o de dos mujeres, existen. Simplemente que, bueno, no se hacen visibles o no están reconocidas a nivel de instituciones, esto que hablábamos también aquí en el programa sobre los bienes que puedes compartir, ¿no? O sea, los beneficios que conlleva un matrimonio, eso es lo que se pretende lograr a nivel estatal. Pero yo tengo una pregunta. Platicábamos el programa pasado precisamente algunos comentarios que nos hacían del público, de los radioescuchas, sobre que el matrimonio es una figura que entre heterosexuales ya no funciona. Ya no es vista de la misma manera como que estás unido a una persona, unida a una persona para toda la vida, ¿no? En lo religioso hasta que la muerte lo separe, en lo legal también, en esta cuestión vitalicia. Entonces, si ya no funciona en la parte heterosexual, decía una radioescucha que presentáramos otra alternativa. Una alternativa que funcione y que se incluso decía que seamos un ejemplo para los heterosexuales de cómo sí funcionan las relaciones de pareja. Se me hace un poco complicado, pero ¿cómo ves este asunto del matrimonio? Yo decía, bueno, es que lo que necesitamos es tener la misma oportunidad de decidir si casarnos o no. Simplemente el decir, bueno, para mí no funciona, yo no creo que sea para siempre y siento que me voy a meter en un montón de problemas de papeleo a la hora que me quiera divorciar, ¿no? Así de simple. Pero tener la opción de decir, bueno, yo no quiero, pero yo sí. Y a las personas que crean que así funciona una relación, pues que no tengan que decir, ah, no, pero como soy lesbiana o soy gay o soy lo que sea, no puedo hacerlo. Entonces, yo creo que más bien eso es lo que se busca. Tener la opción, de igual manera que una persona heterosexual, de decidir. Pero háblanos un poquito sobre la diferencia de la sociedad de convivencia, que ya estaba establecida años atrás, y ahora cómo se modifica en esta exigencia a favor del matrimonio entre personas del mismo sexo. Bien, bueno, pues mira, totalmente de acuerdo contigo, ¿eh? Cuando hablamos de matrimonio, no hablamos de si la figura es caduca o no, hablamos simplemente de que yo como mujer lesbiana y la comunidad LGBTI en su totalidad, ¿qué es lo que queremos? Es el pleno reconocimiento de nuestros derechos. Si los uso o no los uso, ese es mi problema. Así como los heterosexuales. Si los usan o no los usan, es su problema. Bueno, también yo quiero tener ese problema, pero quiero tener la opción. Quiero que mis derechos sean totalmente reconocidos y finalmente cada persona, porque al final cada persona vamos tomando nuestras decisiones de acuerdo a nuestra propia historia de vida, ¿no? Habrá gente que diga, claro que el matrimonio sí funciona y claro que el matrimonio sí es bueno y mis papás vivieron 50 años y vivieron bien padre y nunca jamás se pelearon y entonces, bueno, pues es que hay gente a la que sí le funciona, a lo mejor hay gente a la que no le funciona. Pero como diría mi abuela, cada quien habla de la feria como le fue en ella, ¿no? Entonces, más bien me parece que el asunto del matrimonio no es que no esté funcionando, más bien creo que a veces nos tardamos en encontrar a la pareja con la que a lo mejor sí vamos a poder vivir toda la vida o el resto de la vida que nos queda o podamos compartirla, ¿no? Y eso pues sí tiene que ver ya con la historia de vida de cada quien y a lo mejor vamos a tener que hacer ensayo y error, ¿no? Ten los novios o las novias que tengas que tener, ten las relaciones que tengas que tener y cuando sientas que aquí ya te hizo el clic, pues entonces a lo mejor te casas, ¿no? Yo creo que el gran problema del matrimonio heterosexual es que normalmente son matrimonios prácticamente forzados, sobre todo con los muy jóvenes, ¿no? Porque normalmente se están casando porque la chica ya está embarazada. Eso es algo que no sucede en la comunidad LGBT. Afortunadamente aquí no te embarazas, entonces tampoco tienes que forzar un matrimonio. Aquí normalmente en la comunidad LGBT cuando tú decides vivir con alguien, es porque realmente quieres vivir con alguien. No, aquí no hay nada que te fuerce, no hay nada externo que lo haga. No hay una mamá que te esté diciendo, ya cásate, ya cásate, ya cásate, ¿no? No hay nadie que te esté diciendo, aguas, porque ya tienes 30 y ya no vas a poder tener hijos. Ese tipo de cosas que sí sufren las mujeres heterosexuales y que sí sufren los hombres heterosexuales, de alguna manera es como la parte a la que a los de la comunidad LGBT ni nos lo dicen porque, pues, ¿cómo le digo si ni siquiera va a tener hijos, no? Y como ni siquiera saben cómo hablarte, pues mejor ni te dicen nada. Entonces, bueno, por esa parte estamos salvados, ¿no? Pero vamos, la heterosexualidad tiene sus broncas también sociales y culturales, ¿no? Y que tienen que ver con la reproducción, que tienen que ver con los hijos, que tienen que ver con la sociedad. Oye, ¿cuántos años tienes si no te has casado? Ojo, oye, ¿no vas a tener hijos? Aunque sea, ¿no? Sí, la quedada, las construcciones de este tipo. Y que a veces van forzando matrimonios. Y que chin, me caso porque si no me caso, ¿qué van a decir de mí, no? O la huida de tu casa, etcétera, ¿no? Es decir, siempre va a haber situaciones de este tipo que afortunadamente en este caso no tenemos. Ahora, desde el punto de vista legal, en el asunto de la sociedad de convivencia, te comento. La sociedad de convivencia no es justamente una figura para la comunidad LGBT, y esto es algo que también tenemos que comentar. La sociedad de convivencia tiene que ver con que dos personas realicen un acto jurídico, un contrato prácticamente, en el que van a vivir en una sociedad de convivencia, que puede ser compartir bienes, compartir derechos, títulos, obligaciones, una serie de situaciones que lo van a elaborar de acuerdo a sus necesidades, y que esta sociedad de convivencia pues la puedes organizar con tu hermana, por ejemplo, con tu primo, con tu cuate, ¿no? Con quien tú quieras, y no necesitan ser tu novio o tu novia para que lo hagas. Es decir, la sociedad de convivencia tiene que ver más bien con otra circunstancia que está sucediendo en la sociedad misma y que tiene que ver con los diferentes tipos de familia que estamos viviendo. Y que las familias ya no son, en efecto, el papá, la mamá y los hijitos, que son estas familias nucleares o no de las que siempre, o las tradicionales que siempre hemos hablado, sino que, pues sí, a veces resulta que dos hermanas, ¿verdad? Una le cuida los hijos a la otra, mientras una trabaja fuera de casa, ¿no? Los abuelos que cuidan a los nietos, en esta otra circunstancia de la migración, ¿no? De que se van a Estados Unidos o a otro país a trabajar y que, bueno, tienen que dejar a veces a los hijos a cargo del tío, de la tía, de los abuelos, etcétera. Y se van formando figuras familiares diferentes que no tienen que ver con una relación de pareja, y que de alguna manera esto también va construyendo derechos jurídicos, va protegiendo jurídicamente las tutelas también de los menores, ¿no? Porque pues muchas veces simplemente pues me voy a Estados Unidos a chambear y te dejo a mis hijos, mamá, ¿no? Y luego la abuelita, ¿y qué hago? Y en la escuela, si iban a la escuela de la colonia donde la maestra conocía que era la abuelita, sí, pues es la abuelita de los niños, ¿no? Pero en otra donde no podía acreditar la tutela, oiga, pues es que tiene que venir la mamá, es que la mamá está en Estados Unidos. Y es todo este tipo de situaciones que se generan con un estilo de vida que ahora tenemos, que no teníamos hace 30 años, por ejemplo, pues tiene que ver, esto es la sociedad de convivencia, ¿no? Donde a lo mejor le tengo que dar la tutela de mi hijo a mi hermana, tengo yo que hacerme cargo de mi sobrino, por ejemplo, cómo le doy derechos sociales, cómo le doy servicio médico, cómo trabajamos todas estas situaciones, ¿no? Entonces, esto es lo que tiene que ver, pero no tiene que ver justamente con la sociedad LGBT, ¿no? Y no se reconoce como pareja. Y no, que exactamente, y no se reconoce como una pareja, además, eso es otra cosa. Y fue la opción, la primera opción que nos dieron de alguna manera, ¿no? Y el Distrito Federal también en su momento la legisló, ¿no? Y fue legal y sigue siendo legal, porque además todavía tienes la opción. ¿Quieres contraer matrimonio o quieres simplemente una sociedad de convivencia? Ahí está. ¿Por qué? Pues porque también tienes que darle la opción a la demás gente, como te digo, ¿no? Al final, esta fue la opción jurídica que se le ocurrió a los tomadores de decisiones para decir, bueno, mira, no te puedes casar porque el matrimonio tiene que ver con la procreación, el matrimonio es sagrado, el matrimonio, la iglesia, etcétera, etcétera. Que sigue sin separar. Que sigue sin separar, exactamente, ¿no? Al final, pues lo que la iglesia diga está bien, y qué bueno para los que van a la iglesia y para los que creen en ella. Pero nosotros hablamos de una figura civil, y que formar una familia es formarla de muy diversas maneras, pero que esta opción de alguna manera se vale, porque al final dices, yo contraigo matrimonio con mi pareja, pero mi pareja va a adquirir de mí todos los derechos, prestaciones, formalidades, títulos y hasta las deudas que yo tenga, las va a tener mi pareja, y bueno, y las que mi pareja tenga las voy a tener yo. Y entonces es una manera también de transmitir mis derechos a ella, como un matrimonio heterosexual puede hacerlo. Los derechos sucesorios, los derechos de pensión alimentarios, los derechos de adopción, las herencias y una serie de circunstancias, ¿no? Absolutamente. Entonces, es este reconocimiento pleno. Quien considera que el matrimonio funciona, pues bueno, no tiene que casarse. Quien siguiera casarse, bueno, ahí está su derecho simplemente plenamente reconocido, ¿no? Pero como es el matrimonio, pues que sean todos los demás derechos, ¿no? Ahí vamos, pian pianito, de uno por uno. Y hablando de la adopción, hace rato mencionabas algo que yo platiqué cuando se empezó a dar todo esto de la legislación en el DF, de los matrimonios y las adopciones, y platicaba con alguien que me decía, bueno, hay que ahora trabajar a nivel local y hay que también hacer trabajo en de base, ¿no?, con la sociedad, con las comunidades, para que no sea, bueno, ya está el papelito que lo dice, pero de igual forma voy a ser igual de discriminada, igual de rechazada, porque la sociedad es la que no, la que todavía no tiene estas construcciones, todavía no tiene esta ideología de que todas las personas tenemos los mismos derechos. Aunque puede ser como, quién sabe si teniendo las leyes que digan que se permite o que ya es legal y ya es reconocida esta unión entre personas del mismo sexo, la sociedad vaya modificando este pensamiento, o también se tenga que hacer trabajo como de base. Y algo que decías bien importante es, entre personas homosexuales, las relaciones de pareja, los matrimonios y la cuestión de los hijos, la adopción o la inseminación artificial o como sea que se dé, es un asunto totalmente decidido, porque también, si nos ponemos a pensar cómo está la situación a nivel social, cómo está la discriminación, pues no te avientas el rollo de tener un hijo si no estás realmente segura, si no estás realmente seguro, ¿no? Y si sabes a lo que te vas a enfrentar, pero te sientes preparada o preparado. Entonces, no habría embarazos no deseados, porque no voy a ir a una clínica a que me hagan la inseminación artificial y luego decir, bueno, pero es que no quería, ¿no? O sea, son decisiones ya tomadas y esa es una gran ventaja. Y la persona con la que platicaba, heterosexual, incluso me dijo, es que me acabas de poner a pensar algo que no se me había ocurrido, porque yo estoy a favor de la adopción, yo estoy a favor del matrimonio, yo estoy a favor de los derechos, pero esta cuestión se debe trabajar para que la demás gente vea que por lo menos ya no va a haber niños y niñas no deseadas, no deseados, que bueno, luego terminan ahí rodando, ¿no? Como ocurre muchísimo entre las personas heterosexuales, como dices, las adolescentes siguen teniendo hijos a los 13, 14, y si no hay interrupción legal del embarazo y fue producto de una violación, bueno, ahí se desprenden otras situaciones. La cuestión de la adopción a nivel estatal se va a manejar después. ¿Cómo se está viendo esto, si ya este comité, si ya estos grupos que buscan la legislación del matrimonio ya están en miras de ver lo de la adopción, o cómo está? Bueno, mira, te comento que la iniciativa que se presentó, en la que también tuve el gusto de intervenir en su redacción, viene completa, ¿eh? Viene con el reconocimiento de la adopción, por supuesto. Porque como te decía, ¿no? Hoy ya no podemos pedir derechos a medias. Hoy ya no podemos negociar nada. Hoy tenemos que hablar del reconocimiento pleno de los derechos. Y ese es el reconocimiento pleno de los derechos. Simplemente, si hablamos de lo principal, decimos en derecho, tenemos que hablar de lo accesorio. Y lo accesorio es lo que lleva al matrimonio, ¿no? Y en el matrimonio, pues obviamente está la formación de una familia, está el que tengas hijos de manera natural o no, a través de una adopción, porque, por ejemplo, alguien ahí, algún legislador, cuando estábamos en alguna discusión me decía, pero es que el matrimonio tiene como objeto la reproducción, ¿no? Y Y entonces yo le decía, caray, la preservación de la especie famosa, ¿verdad? Y entonces yo decía, mira, yo creo por lo menos en América Latina está difícil que se acabe la especie, porque digo, de que nos reproducimos, bueno, nos reproducimos con singular alegría, ¿no? En primer lugar, en segundo, pero, finalmente, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué sucede entonces con aquellos heterosexuales que no pueden tener hijos? Entonces, ¿tampoco es matrimonio? ¿Habrá que declarar la nulidad del matrimonio porque no pudieron concebir hijos? A mí me parece que no, eso sería absolutamente discriminatorio también, ¿no? Claro, ¿no? Y sería absurdo. Yo creo que ese no es el argumento, ¿no? Y se lo dije, ese no es el argumento. Perdóname, pero me parece absurdo que a estas alturas del partido me tomes ese argumento como tal, ¿no? Ahora, la teoría de la conspiración, ¿no? Sobre quieren eliminar a todos los feitos, y entonces por eso nos están metiendo en la cabeza la idea de que no tengamos hijos, del aborto y una serie de cosas, ¿no? Y entonces, digo yo, bueno, pues si quisieran eliminar a los feitos, pues hubieran empezado por acá, pero realmente los que empezaron a reconocer sus derechos fueron los bonitos, ¿no? Fueron los europeos, los gringos, ¿no? Entonces, yo creo que tampoco la teoría de la conspiración vale. Pero este tipo de argumentos siempre te los vas a encontrar y en todos lados, ¿eh? Déjame decirte. Ahora, algo que es bien importante y que tú lo acabas de decir, es cierto, en las familias, en las parejas diversas, cuando decide esa familia tener un hijo, por la vía que sea, como sea que lo quieran concebir, déjame decirte que siempre va a ser el niño más deseado, la niña más deseada. Porque ha pasado el tiempo suficiente, han pasado por toda una etapa del propio convencimiento, además, por como dices tú, ¿no? Digo, yo tengo compañeros y compañeras de la comunidad que dicen, es que yo no tendría un hijo porque yo no quiero que discriminen a mi hijo, yo no quiero que señalen a mi hijo porque tiene dos mamás o porque tiene dos papás, ¿no? También ese enfrentamiento es difícil. Entonces, imagínate, cuando tú trabajas todas estas cosas, cuando logras primero convencerte a ti mismo de que, pues ni hablar, fuiste diferente y lo tengo que asumir y lo voy a asumir públicamente. Después, cuando lo asumo públicamente con mi pareja, porque va por etapas, ¿no? Después que mi familia acepte la situación, sepa de alguna manera trabajar esta situación, ¿no? Y sepa aceptar a tu pareja y a decir, bueno, pues sí, así es la vida de mi hija o de mi hijo, ¿no? Y ya que lograste convencer a todo tu círculo, por lo menos de la gente que te importa, ¿sí? Entonces, decir, quiero tener un hijo o no quiero tener un hijo. Esta es mi circunstancia. ¿Puedo tener un hijo o no puedo tener un hijo? Cuando logras este nivel, vamos, o sea, ya no hay nada con qué topar. Pero además, puedes estar convencida de que ese niño o esa niña que llegue a esa casa, a ese hogar, va a ser absolutamente deseado y va a tener absolutamente todo lo que esa pareja pueda proporcionarle, directamente en función de sus sentimientos y en función de sus capacidades económicas. Esa es la gran diferencia entre concebir un hijo de una pareja heterosexual y concebir un hijo desde una pareja no heterosexual. Entonces, esa es la gran diferencia. Ya te digo, muchos matrimonios fallidos, y ahí están las estadísticas, esas no mienten. Son de chavitos que se casan entre los 15 y los 25 años y normalmente es por un embarazo no deseado. Y terminan obviamente en un divorcio, porque además los obligaron a casarse. Porque puedo asegurar que si tú le dices a la chica de 15 años que sí, está embarazada, que quería casarse, pues júralo que no. Ni estaba en su proyecto de vida, ¿no? Ni el niño ni casarse. Y menos del chamaquito que es el papá, que es otro chamaquito igual que ella. ¿Qué es lo que necesitamos? Más educación sexual, necesitamos más trabajo, más información, que haya menos embarazos adolescentes y pues también acceder al derecho a decidir de las mujeres, ¿no? También esa es otra pelea importante que pelear, ¿no? Yo creo que esas son las cosas que tenemos que hacer y que el Estado tiene que entender que lo que tiene que regular es la información, es la educación, es la cultura que le tiene que dar a los ciudadanos y que los ciudadanos, todos, crecemos, todos nos estamos educando con esa estructura de Estado y que al final vamos a ser mayores de edad y que podemos decidir por nosotros mismos, ¿no? El Estado solamente tiene que reconocer los derechos. los derechos los uso o no los uso, esa es mi decisión, mi libertad de decisión como ciudadano, y el Estado no tiene que meterse en esas cuestiones. Esas son ya las cuestiones intrínsecas, ¿no?, de cada ciudadano. Yo creo que esa es la aspiración del Estado perfecto, y yo creo que eso es a lo que vamos todos, ¿no? ¿Cómo se educa, cómo se forma a las nuevas generaciones en este sentido? Sabemos que pues tendrá que haber pioneros y pioneras que se avienten a enfrentar toda esta estructura establecida que con la que nos educan desde chicos, desde chicas, porque no es nada más la gente que discrimina como con dolo, con esta homofobia, que es una enfermedad, sino que simplemente naces y pues los papás te educan como niña o te educan como niño, y con todo lo que esto conlleva, bueno, con todo lo que dicen que esto conlleva. O sea, jamás te dan una opción de la orientación sexual que decidas o con la que nazcas, ¿no? O sea, no se educa en este sentido, y no necesitas ser una persona homofóbica para simplemente educar a los hijos, a las hijas, a los alumnos, alumnas, en esas estructuras de que es un hombre y una mujer la pareja que se casa y la pareja que conserva la especie. Entonces, ¿alguna propuesta para educar a las nuevas generaciones en este sentido de la diversidad? No solo de la no discriminación, porque comentábamos anteriormente, no pedimos tolerancia, ¿no? Porque no queremos que nos toleren, o sea, porque es como decir, bueno, está bien, cosa que no, o sea, no es el objetivo. El objetivo es el respeto, y lo comentas muy acertadamente, el respeto a los derechos humanos y constitucionales. O sea, no hay más, no estamos haciendo una petición excéntrica que quién sabe de dónde salió, ¿no? Simplemente estamos diciendo que se respeta la Constitución, en donde dice claramente y nos menciona a todas y a todos, e incluso menciona ahora la cuestión de la orientación sexual, y pues los derechos humanos, que bueno, simplemente por nacer en esta especie, pues ya eres derechohabiente. Entonces, ¿cómo se educa a las nuevas generaciones? ¿Cómo se puede llegar a que un papá y una mamá en una relación heterosexual, o sea, para que un hijo o una hija que es homosexual ya no tenga este miedo, ya no tenga esta negación y este tener que sentarte a hablar seriamente con tus papás porque resulta que eres lesbiana, porque resulta que eres transgénero, transexual, travesti, lo que sea, que ya no sea un asunto que conversar seriamente, sino simplemente una decisión como cualquier otra, ¿no? Como la carrera que vamos a estudiar, o como si te gusta el azul o el amarillo. ¿Cómo hacer este trabajo con las nuevas generaciones de frente al monstruo de los medios de comunicación, del Estado no laico y de estas estructuras machistas, misóginas que, bueno, nos permean todavía? Pues mira, yo te voy a decir una cosa. Yo creo que tiene que ver obviamente mucho con la educación. Necesitamos transversalizar estos temas. Hay una campaña muy buena, por ejemplo, que está haciendo ahorita el CLADEM, ¿no?, que es por una educación no sexista y antidiscriminatoria. Y entonces, cuando tú logras transversalizar estos temas, justamente en donde están los formadores de los jóvenes, de las nuevas generaciones, pues vas cambiando, obviamente, va cambiando la percepción del chavito, ¿no? Yo te voy a decir, yo creo que en un mundo tan globalizado en el que estamos viviendo ya, con la información en el aire como la estamos viviendo ya, me doy cuenta con los jóvenes ahora, que aunque estén en una familia tradicional, son diferentes, ven las cosas de manera diferente, ¿no? No son tan homofóbicos, no traen este rollo tan duro, ¿no? Salvo los que están en las juventudes católicas, pero pues esos ya están fanatizados. Ese es un gran problema, ¿no? Cuando empiezas a meter ideas de otro tipo, pues estás enfermando obviamente a la persona, la estás convirtiendo en una persona fundamentalista, la estás metiendo, ¿no? Es como estos clubs, los neonazis y los no sé qué, ¿no? Y todo este tipo de gente, pues bueno, ya trae una estructura, tiene sus ideas y además las van fomentando y las van estructurando y son como un ejército, ¿no? Además muy disciplinado y muy, pues muy loco, la verdad, ¿no? Pero a mí me parece que los jóvenes ya ven de manera diferente las cosas. Y las ven de manera diferente porque tienen la información también. Entonces, por muy, muy tradicional que sea la familia en la que vive, tiene otra concepción. Sí, hay que atacar estructuras educativas. Sí, hay que transversalizar los temas. Sí, hay que trabajar mucho con los padres también. He visto algunos conceptos de escuelas que trabajan con los padres en este sentido. Pues también los involucran de alguna manera para empezar a naturalizar las cosas. Entonces, si empezamos a normalizar lo que normalmente vemos diferente, entonces no pasa nada. Como lo era antes del cristianismo, hombre, ¿no? Digo, los griegos disfrutaban plenamente de su cuerpo y no había mayor problema. No se hacían ningún problema entre si era con un hombre o si era con una mujer, ¿no? Antes del cristianismo, bueno, ahí están los egipcios y ahí están los hindúes con el Kama Sutra, ¿no? Que es además una cultura, este culto al sexo, ¿no? De los hindúes, se me olvidó ahorita el nombre del grupo étnico, ¿no? De allá de la India, que tiene estas dos pirámides, composiciones sexuales, y que me encanta, ¿no? Cuando dicen eso de que para que una mujer pueda parir con dolor, debe de concebir con placer. Y entonces era el placer sexual de la mujer para poder gestar y para poder dar vida, para ser una dadora de vida. Todas estas culturas, por ejemplo, que tú dices, ¿dónde estaba todas estas cosas que ahora tenemos como el pecado original, ¿no? Adán y Eva, y pecas de pensamiento, palabra, obra y omisión, y entonces dices, pues no tengo salida, pues peco por todo, ¿no? Y entonces, ¿qué hago? Pues ¿cuándo empezó? Empezó en esta era, ¿no? En esta onda del cristianismo, ¿no? Y más de la iglesia, yo creo que más del cristianismo, y más que de las escrituras y todo esto que lleva, que yo respeto mucho todos los cultos religiosos que hay. A mí me parece que más bien hay una circunstancia perversa de una iglesia que sigue queriendo tener control político, y que entonces, entre más ignorante, más pobre y el montón de hijos tengas, y con más miedo, claro, ¿no? Entonces vas a ser más manipulable, y claro que eres más manipulable, la culpa y el miedo. Y entonces, pues yo creo que a partir de ahí es donde se trastoca todo. Antes de esto, pues realmente yo creo que vivíamos una humanidad muy libre, que tenía otros miedos, tenía otros cultos, tenía otros castigos, ¿no? Otros dioses con otros castigos o con otras circunstancias, pero no era necesariamente que el castigo tuviera que ser tu sexualidad, vivir plenamente tu sexualidad, nada, absolutamente nada de eso. Entonces yo creo que más bien lo que tenemos que aprender es como a respetar, y ahí está el quid del asunto, ¿no? En tanto uno se va siendo libre, pues obviamente vas tomando la vida con esta holgura, con esta ligereza con la que se debe de tomar, para poder vivir feliz y para poder vivir tranquilo y sin ataduras y sin todo este tipo de cosas, ¿no? Si tu opción en la vida es finalmente seguir las reglas de una iglesia o seguir las reglas, bueno, adelante, es tu opción, porque es tu derecho a decidir, y eso es algo, es un precepto que siempre yo voy a defender, ¿no? En la vida, ¿no? Bueno, pues también es tu derecho a decidir, pero respeta el derecho a decidir del otro, ¿no? De esta manera respetamos los estilos de vida de cada quien. Yo creo que tenemos que empezar a normalizarlo, tenemos que empezar a abrirlo. Yo he visto un gran cambio desde la primera marcha aquí en Cuernavaca a la séptima que llevamos. Ha habido un gran, gran cambio. La primera marcha surge por una situación. Cuando presentamos esta iniciativa que te comento, un diputado, obviamente de la derecha, dice: ¿y dónde está la sociedad pidiendo esto? Aquí la sociedad es conservadora, aquí en Cuernavaca, en Morelos, la sociedad es conservadora, estas cosas no las quieren, pues vamos a hacer una marcha. Y ahí vamos a ver si realmente no nos quieren. Y bueno, pues había un grupo de personas en ese momento, me acuerdo que éramos como, bueno, en el Congreso yo solita y mi alma, como siempre, pero Alfonso Leija, el padre Leija, ya tenía concebida la idea de una semana cultural, me acuerdo. Él estaba queriendo hacer una semana cultural de la diversidad sexual y tal. Y entonces empezamos a reunirnos, porque ese era el tema, la semana cultural. Y yo ya estaba en las alegaciones de la incidencia, ¿no? Y bueno, había más gente ahí, se juntó más gente. Yo me acuerdo que estaba el grupo CD4, estaba FREMPAVI, la Academia Morelense de Derechos Humanos, DDCER, una serie de, un grupo de gentes que Alfonso nos convocó para hacer la Semana Cultural de la Diversidad Sexual. Y entonces yo llego muy enojada del Congreso y les digo, pues es que ¿qué creen? Me dijeron esto y esto y esto y esto. Y yo estaba pensando, pues, ¿y si hacemos una marcha? Y una marcha es que es bien difícil, dice Alfonso. ¿Cómo crees una marcha en Cuernavaca? Yo lo veo, porque pues no es lo mismo que los de Cuernavaca ya van a echar al DF, donde nadie te conoce y un montón de gente y ahí está, te pierdes, a que marches en el centro de Cuernavaca, que es así de chiquito y que todo el mundo te conoce. Y entonces hubo una discusión muy elemental en ese grupo y entonces decidimos ahí que se podía hacer la marcha al final de la Semana Cultural. Convocamos la marcha con mucho miedo, pues nosotros pensábamos que iban a llegar, pues si llegaban 100 ya era un éxito, pues la primera, ¿no? Y de diversidad, porque no es lo mismo, te digo, ir a decir soy lesbiana al DF, al fin que nadie me conoce, a decir soy lesbiana aquí, a lo mejor me corren de mi chamba, ¿no? Y entonces era bien difícil. Llegaron 1,000. Fue una marcha exitosa cuando empezamos a ver tanta gente y al final los medios de comunicación, 1,000 gentes marchando y entonces tú, el éxito del mundo. Reunimos a 1,000 y además venías caminando por la calle, la gente, las aceras y tomando fotos y tus cuates, pues porque obviamente pasaban tus cuates y te decían, ya saliste del closet, ¿no? Y esas cosas, está bien, ¿no? O sea, pero, y entonces vas viendo así. Y nunca escuchaste un insulto, nunca oíste que dijera nada, ¿no? Yo hasta el día de hoy te puedo decir, de toda mi vida pública, como persona diversa, a mí jamás me han dicho, me han hecho, me han, vamos, ni siquiera un insulto. Yo creo que este estado particularmente no es como algunos piensan que es, que más bien lo ven desde su propia concepción, y no es cierto. Llevamos 7 marchas y en 7 marchas no hemos tenido jamás un evento que digas hay discriminación, hace una discriminación terrible, ¿no? Como en otros estados, ¿no? Digo, hay otros estados en los que sí hay insultos, no, simplemente no pueden hacerlo, ¿no? Les avientan cosas. Aquí no, aquí realmente yo creo que nadie hemos recibido una amenaza y hemos hecho activismo fuerte y yo creo que en ese punto podemos decir que hemos sido respetados, que se nos ha permitido la libre expresión. Ahora mismo, digo, yo independientemente que hago mi trabajo de incidencia, soy trabajadora del Congreso del Estado, ¿no? Y sigo siendo activista, y sigo diciendo lo que tengo que decir, y sigo diciendo cuando el Congreso trabaja mal, también lo digo. Y se me ha respetado, o sea, he tenido esta apertura. Creo que en este sentido, en Morelos no estamos tan mal, por lo menos no en este tema, no sé si en otros, porque bueno, hay muchos otros temas políticos en los que sí hemos tenido grandes represiones, ahí están los maestros, ¿no? Ahí está el casino de la selva. En este tema, afortunadamente, todavía no han salido a golpearnos. Sí, me parece importante que lo menciones, sobre todo por esta experiencia que ya se tiene sobre las marchas, sobre el activismo de la diversidad sexual. Y sí, estoy totalmente de acuerdo que no se vive una represión, que por lo menos se puede salir a la calle, que por lo menos no necesitas vivir en el closet. Aunque es un proceso, bien lo dijiste, en donde primero se necesita la aceptación personal, luego con tu gente, y ya después si lo aceptan los demás o no, pues ya no te importa mucho, ¿no? La verdad, no te tiene sin dormir. Así es, pero sí hay que mencionar algunos casos de violencia, sobre todo institucional, en donde, bueno, los policías detienen a las parejas, si son dos mujeres o dos hombres, sobre todo es mucho más visto, siento, parejas de mujeres aquí en Cuernavaca. No sé si se dé esto en todos lados, pero me parece más fácil ver a una pareja de dos mujeres que de dos hombres. Quizás, bueno, se me hace lógico que tenga que ver con el asunto, con las estructuras machistas, ¿no? Que ni siquiera ellos se aceptan tal cual, y entonces mucho menos salir a la calle. Aunque sí hay casos en donde los policías, simplemente por el morbo, a lo mejor ni siquiera tienen como la intención de detenerte o de decirte que estás cometiendo un delito o una infracción o lo que sea, sino más bien como el morbo de acercarse y abusar de su uniforme, abusar del arma, abusar del puesto, abusar de la imagen, pues amedrentar con preguntas bastante absurdas también, porque ni siquiera tienen como un fundamento que dices, bueno, pero es que no supe cómo contestarle porque la verdad me habló como, ni siquiera con palabras rebuscadas, vaya. se acercan, te preguntan y bueno, tienes pues la opción de no buscarte problemas y decir que no estabas haciendo nada, o pues defenderte, defender tus derechos, porque a fin de cuentas defiendes tus derechos y los de todos y todas, ¿no? Al no dejarte amedrentar, al no dejarte violentar de esta manera, pues no es simplemente una cuestión como de capricho o de orgullo, de enojarte y hacer un berrinche, sino que realmente estás defendiendo un derecho que tienes como cualquier otra persona, ¿no? Entonces, este proceso que se ha dado, bastante interesante, yo tenía ya rato queriendo saber cómo había sido desde la primera marcha, no sabía cuántas iban aquí en Cuernavaca, pues en el DF ya 33, pues es un camino largo recorrido, pero lo importante es como dar pasos hacia adelante, ¿no? Y es evidente que se están dando. Ahora, otra pregunta. En este querer ser libres, en este querer tener los mismos derechos constitucionales, humanos, de lo que ya hablamos, ¿también nos estamos enfrentando como al otro extremo? O sea, por un lado tenemos la homofobia que todavía se presenta de diferentes maneras y muchos y muchas hemos sido víctimas de esta enfermedad social, pero también nos enfrentamos a esta otra cuestión de que ser diferente se impone como moda. Y entonces yo lo notaba en la 33ª Marcha del Orgullo que se hizo el 25 de junio, en el Distrito Federal, y veía esta vuelta que ha dado también el movimiento de la diversidad sexual, en el sentido de que el contenido ya no es tan político, el contenido ya no es de exigencia, de demanda, de o sea, el origen, esta exigencia por los derechos para todas y para todos, sino que es más una fiesta. A mí me parece que se puede mediar, se puede buscar un término medio en donde vayas y te diviertas y el colorido y los carros alegóricos y el show es maravilloso, siempre y cuando se tenga una base fuerte, una estructura fuerte del objetivo de este movimiento. Entonces, estaba volteando, estaba observando y veía muchísima gente joven, chavitos de 13 y 15 años, que no entendían esto. Siento que ahora las nuevas generaciones están como con este rollo de la moda queer, por ejemplo, que también se nos impone y nos bombardea por todos lados, que ser diferente ya no es suficiente, ¿no? Si quieres sobresalir, si quieres llamar la atención, tienes que ser lo más rarito, lo más rarita posible. Y entonces es como algo muy contradictorio, porque por un lado puede liberarte y puedes sentirte libre de decidir todo esto que ya platicamos, pero también se puede caer en el otro extremo de no decido, pero soy rarita porque así llamo la atención, porque así es la moda, porque ahora la ropa es así, como también andrógina. ¿Cómo encontrar ese término medio? En donde la gente que participe en la marcha, que la gente que participe en la toma de decisiones diarias a favor de la igualdad, a favor de la diversidad, a favor de la inclusión, en contra de la discriminación, no se vaya al otro extremo. Y entonces veamos generaciones de chavitos y chavitas que andan con uno y luego con otra y luego no saben ni con quién. O sea, ¿cómo encaminar? Sin que suene tampoco como moralista, ¿no? Porque no se busca como decir esto está bien y esto está mal, ¿no? Cada quien es libre de decidir, como ya lo dijimos. Pero ¿por dónde caminar en miras de que la evolución sea a favor de todos y de todas y no sea también como caer en la irresponsabilidad o en la falta de compromiso, en donde no decido ni con quién me acuesto, ni a favor de qué estoy y en contra de qué estoy, y entonces se vuelve como un poco indefinida la personalidad en general de los jóvenes y las jóvenes? Sí, mira, esta situación de las modas es un poquito fuerte y te digo, lamentablemente también en la era de la información, que podemos acceder a muchas cosas simplemente a través de la red, vamos encontrando todas estas cosas que tú bien dices, ¿no? Lo que sucedió en la marcha número 33 del Distrito Federal es algo que era obvio. El Distrito Federal ya tiene todo. El Distrito Federal tiene todos los derechos reconocidos. tiene identidad sexogenérica, tiene matrimonio, tiene el asunto de VIH, si no al 100% estás en un acceso universal, tiene la interrupción legal, o sea, es decir, ¿por qué más marchas? Era algo obvio, no había consignas, por los que íbamos gritando consignas éramos los que éramos de otros estados. Yo marché con Lesbos, con el grupo Lesbos, y nosotras íbamos, ¿no? Matrimonio y adopción para toda la nación. Y atrás venía uno bailando así, todos bien. Y adelante nosotros una radio con unos tipos ahí haciendo cosas. Y tú decías, y las únicas loquitas que gritábamos consignas éramos nosotras, pues porque nosotras todavía no tenemos esos derechos. Esa es la evolución. En el Distrito Federal ya se logró lo que se tenía que lograr. A lo mejor ahora ya no es una marcha lo que ellos necesitan. A lo mejor lo que ahora necesitan hacer es una incidencia desde otro punto de vista. Cuando hacemos marchas es porque necesitamos visibilizar. Aquí estamos, sí existimos, queremos nuestros derechos. Cuando ya los tenemos, pues a lo mejor hay que hacer mejor ya una semana cultural, a lo mejor vamos a entrarle ya a otros temas, ¿no? Como bien dices tú, a lo mejor ahora vamos a entrarle, a lo mejor a hablar de la cultura LGBT, porque también hay gran y muy buena cultura, hay grandes artistas LGBT, entonces a lo mejor se pueden hacer otras cosas. Yo, por supuesto, fui, me percaté exactamente lo mismo que tú, me di cuenta de la desorganización tan tremenda, me di cuenta de la falta, parecía que ya era exactamente una fiesta. Pero el DF ya está más allá del bien y del mal. Y si tú vas a las marchas de otros estados, te vas a dar cuenta que la consigna sigue. Te vas a dar cuenta. Aquí también, aquí te vas a dar cuenta el 27 de agosto, que sí van a salir con sus vestidos, y van a salir con sus colores, y van a salir, pero van a salir gritando consignas. Porque el objeto de todas las marchas, salvo en dos que no he estado por cuestiones de trabajo y que no me ha sido posible estar, en todas en las que yo he estado he procurado, porque además ha sido como mi posición siempre en la organización, es debe de haber contenido político. Una marcha sin contenido político no existe y no es nada. Claro que hay contenido político. Entonces, tú lo vas a ver y vas a ver que la de Cuernavaca, claro que tiene consignas y claro que tiene. ¿Por qué? Pues porque aquí no tenemos derechos. Y porque a menos de una hora del Distrito Federal, allá sí tienes todos los derechos y aquí no tienes ni un solo derecho. ¿Sí? Y entonces no podemos saber ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. No los podemos saber. Entonces este país tiene que reconstruirse, tiene que reaperturarse. Qué bueno, yo le doy todo un aplauso al Congreso de la Unión porque logró hacer esta modificación a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, donde al cambiar el concepto de garantía por derechos humanos y al cambiar y al hacer un reconocimiento pleno, entonces ya estamos hablando de otra cosa, ya estamos del otro lado. Y como te digo, después de esta última reforma constitucional, ya nadie te puede decir que no. Yo es lo que le digo hoy al Congreso del Estado de Morelos, no tienes razón jurídica para decir que no, así es de que ya no te lo pido, te lo exijo porque es mi derecho y me lo tienes que reconocer. Y entonces, bueno, pues yo no sé, los diputados al final, qué hablarán entre sí, qué decidirán entre sí, qué situaciones tendrán que hacer, pero tendrán que enfrentar tarde o temprano estos temas que están pendientes en la agenda y los van a tener que resolver. Yo no quisiera profundizar mucho las cuestiones de moda, las cuestiones de si entre más raritos somos, más populares somos, ¿no? O en esta situación, a mí me parece verdaderamente terrible algunas cosas, ¿no? Digo, hay algunas cosas y tampoco quiero caer en el asunto de la moralidad, ni mucho menos porque yo no soy ni quien para decir esas cosas, pero vamos, sí es bien difícil ver de pronto a grupos de chicos que más que obtener una personalidad propia me parece que se están despersonalizando, porque la personalidad es la que yo tengo, con la que yo nazco, la que yo cultivo, la que yo creo, la que yo construyo, no la que me hace nacer, nada más porque esté de moda, porque sea un asunto de que ahora si tiene los ojos verdes eres, y entonces me pongo unos pupilentes aunque me duelan los ojos, ¿no? O si eres güerito eres mejor y entonces me tiño el pelo y ya, fuerza, soy güera, ¿no? Bueno, y esos son ejemplos muy muy leves, ¿no? Todas estas subtribus o subculturas que están surgiendo, ¿no? Yo creo que aquí sí es darles este mensaje a los jóvenes, a las jóvenes, de decirles: aguas, a ti lo que te hace diferente eres tú mismo. Todos somos únicos e irrepetibles, dirían por ahí. Nuestra personalidad es la que nosotros forjamos, lo que nosotros vayamos haciendo y lo que nosotros vayamos defendiendo. Y eso es lo que nos va a hacer sobresalir frente a cualquier grupo, ¿no? Entonces, no, yo creo que en esta parte sí hay que tener mucho cuidado, porque de pronto hay actitudes que no son necesariamente las correctas, ¿no? Y por último, te comento, hablando de las policías, ese es el gran problema que tenemos. Yo creo que más allá de otro tipo de políticas o de otros niveles, llamémosle así, en las políticas públicas, creo que el gran problema que tenemos es la policía. Pero también tenemos una policía, y lo digo recio y quedito porque siempre lo he dicho, muy, muy ignorante. No, lamentablemente, pero muy ignorante no solamente en este tema, en el que le pongas. Creo que requisito indispensable para ser policía en este estado y en este país es justamente el menor grado de escolaridad que tengas, la menor capacitación que tengas. ¿No? Ah, claro, y te dan tu arma. Y entonces, pues imagínate, esos niveles tenemos, ¿no? Los más reprimidos, policialmente, los hombres, claro. Sí, pero tiene que ver con el miedo a la feminización. ¿Son los más reprimidos? Sí. ¿Y eso porque cómo te atreves tú, siendo hombre, a feminizarte, a hacerte mariquita, ¿no? Es este asunto de la estructura patriarcal. Así. Que dos mujeres vayan de la mano, pues hombre, hasta se ve chido. Es sexy, claro. Pues claro, eso es sexy y estás en la fantasía de muchos, hombre, ¿no? Eso es otra cosa, totalmente diferente. Sí. Tiene que ver con la estructura machista también. Eso sí es cierto. Y de las intervenciones que yo he tenido jurídicas, además con mis compañeros, han sido esas. Han sido hombres gays y ha sido policía. Generalmente y normalmente sí. Y hemos tenido intervenciones, he tenido yo que ir a los sectores, he tenido yo que ir al ministerio a sacar a mis compañeros, porque es pura homofobia. Eso es correctísimo, ¿no? Pero tiene que ver con estas estructuras. Y te repito, con una nula y muy pobre educación, eso sí. Pues para terminar, la invitación a la marcha, no solo a que vayan a la marcha y marchen, sino a que participen. ¿Cómo le pueden hacer quienes nos estén escuchando, que estén interesados, interesadas en no solamente quedarse en la marcha, sino ver qué más se puede hacer? Que esa es como la invitación que haremos, que estaremos haciendo aquí en Radio Chinelo, que bueno, sí, vamos a la marcha, que también estaremos platicando sobre la transmisión en vivo, a ver qué se puede hacer precisamente con ustedes, que son el comité organizador, pues no solo marchar el 27 de agosto, sino quedarse en la organización, quedarse en el camino que sigue hacia adelante. Pues sí, mira, ponerse en contacto con nosotros, de hecho en el blog de la séptima marcha estamos, ahí hay un teléfono de contacto, está nuestra compañera Violeta de contacto justamente. Las personas que quieran de manera voluntaria sumarse a la organización de la marcha, ahí pueden contactar a Violeta. Para aquellos que estén interesados en la incidencia política, porque también son dos cosas diferentes, ¿no? Una cosa es marchar una vez al año y otra cosa es todo el año estar en la incidencia. Bueno, para los que quieran, para los que estén convencidos de que sí tenemos que luchar por nuestros derechos, también bienvenidos y bienvenidas, porque realmente nos hacen falta brazos y nos hacen falta cerebros, nos hacen falta gente. Adelante también con Violeta en el número telefónico que está en el blog. Bien, el blog es http://diversidadenmarcha.blogspot.com. Estamos actualizándola constantemente. Cuando hacemos fiestas de recaudación de fondos, subimos las fotografías, subimos la información. Cuando vamos al Congreso a hacer alguna incidencia política, subimos noticias en general. Tenemos también un motor de noticias de diversidad sexual mundial, que en tiempo real se está modificando, sobre noticias en todo el mundo que tienen que ver con el respeto a las diversidades. Nos llamamos Comité Organizador en Facebook. Nuestra imagen es el logo del comité, que es una mariposa con un fondo muy lindo, que es el Palacio de Cortés ahí con una bandera. un arco iris y una mariposa es nuestro logo del comité organizador, para que nos agreguen a sus amigos. Ponemos constantemente la liga al blog y a través de ahí pueden estar en contacto con nosotros y nosotras para que se integren. Como dice Pati, pueden ser dos cosas diferentes. Pueden tener interés en sentarse con los diputados a platicar, como lo hemos hecho este año, justamente para que salgan nuestras propuestas, la exigencia de nuestros derechos, o pueden anotarse como voluntarios o voluntarias para el Día de la Marcha, que vaya que sí necesitamos muchas manos. Entonces, pues, hacerle la cordial invitación. Aquí, obviamente, no se discrimina a nadie y con gusto, pues, les estaremos respondiendo, ¿no? A todas sus inquietudes, sus intenciones de aportar a esta marcha. Como bien sabes, tenemos ya meses trabajando en ella y aunque nos falta más de un mes para que se realice, pues ya sentimos así el tiempo encima, la verdad. Entonces, así, en eso estamos. ¿La invitación a la marcha? La marcha 27 de agosto, 4 de la tarde en el Calvario. Vestidas de novias, vestidas de frac, de preferencia, ¿no? Porque, pues, el tema, obviamente, vamos a pedir matrimonio y nuestras pancartas son pidiendo matrimonio, pidiendo la reforma al 120 constitucional, exigiendo el reconocimiento a nuestras familias diversas, que bien que existen, ¿no? Ya tengo a varias amigas que ya tienen el vestido de novia, ya nada más les falta el hombre, ya dicen, y bueno, no sé qué. Así que, pues, ahí matrimonio es el tema. Ya saben los contactos con Violeta, con Patty, para quienes quieran sumarse a la organización de esta marcha y para los que quieran y las que quieran también sumarse a, pues, todo este trabajo de todos los días a favor de los derechos humanos y constitucionales para todas y todos. Entonces, pues, aquí en Las Brujas de Venus estaremos al pendiente de la marcha, estaremos, por supuesto, presentes en la marcha y nos vemos entonces el sábado 27 de agosto a las 4 de la tarde en el Calvario para marchar. Aquí queda la propuesta abierta para que Radio Chinelo transmita en vivo la marcha. Con muchísimo gusto, es para nosotros un placer, un honor participar en este tipo de manifestaciones, en donde, claro, aquí decimos que se necesita precisamente la construcción, la evolución de una sociedad diversa, incluyente y no discriminatoria. Entonces, estamos en el mismo camino. Pues estuvo aquí Patricia Bedoya y Violeta. El día que quieran participar y tomar estos espacios de comunicación que son de todas y de todos, pues son bienvenidas. Y pues les agradezco mucho que hayan estado conmigo, a pesar de los problemas técnicos que a veces tenemos, pero bueno, siempre tratando de llevar la información a las y los que nos escuchan, que nos siguen a través de Radio Chinelo, de la página www.radiochinelo.mx. Estaremos subiendo notas acerca de la diversidad sexual. Tuvimos junio como el mes de la diversidad, pero lo vamos a retomar precisamente en agosto como tema del mes a nivel local. Será el tema la diversidad sexual todo agosto. Estaremos participando también en la semana previa a la marcha, en la semana cultural de la diversidad, aquí en el M33. Será un espacio que participará como sede. Y bueno, estaremos ahí subiendo a la página, poniendo comentarios en Facebook y estando al pendiente de la organización y de todos estos grupos solidarios que se suman a esta lucha por los derechos para todas y todos. Les agradezco otra vez que hayan estado conmigo y pues estaremos aquí escuchándonos el próximo miércoles en Las Brujas de Venus y en otra ocasión con Patty Bedoya y Violeta, para platicar acerca de otras actividades, porque bueno, trabajan todo el día, todos los días en diferentes lugares y en diferentes agendas. Sí, así es, eso es lo más importante. Entonces, bueno, terminamos esta entrevista agradeciéndoles otra vez y seguimos en Las Brujas de Venus. Me agarra la bruja, me lleva a su casa, me vuelve.